Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Ya estamos en miércoles, mitad de semana, el día de hoy, 2 de marzo, y nuestro programa número 41 en lo que va del presente año. Iniciamos nuestro programa el día de hoy, como siempre, deseándoles un buen día, una muy buena actitud para enfrentar la vida, no hay de otra. Hagámoslo con firmeza, hagámoslo con alegría también. Es que si ya tenemos que estar de pie, hay que hacerlo con alegría, con esperanza. Para quienes tenemos un trabajo, para quienes tenemos la oportunidad de seguir produciendo, hagámoslo con buena fe, hagámoslo realmente con entusiasmo. Pensemos en país, pensemos en nuestra familia, pensemos en nosotros. Hacer las cosas bien, hacer las cosas con compromiso, no significa ponernos serios, ponernos pensativos, ponernos enojados, no. Hacer las cosas bien significa hacer las cosas como con esa voluntad, con esa convicción de que somos capaces de hacerlas de la mejor manera. Les invito para que este día, hoy, solamente hoy, hagámoslo así, con nuestro más grande interés, con nuestra más grande pasión. Buenos días, señoras, señores. Son las 9:02 a.m. El día de hoy ya está con nosotros doña Alexandra Córdoba y su esposo, su nombre, perdónenme, Santiago. Santiago Romo. Santiago Romo. Bueno, sus nombres les dirán a ustedes bastante ya. Han estado en medios de comunicación todo este tiempo. Se cumplen 33 meses, si hablaríamos de días, serían 1019 días desde que David Romo, un joven ecuatoriano, pues no volvió más a su casa. Ustedes recordarán, hace algunos meses hicimos un programa acá precisamente para hablar de las desapariciones voluntarias e involuntarias de los hogares. Y esto a través de una campaña enorme que se realizó con un grupo de jóvenes que decían, no más sillas vacías. Y la campaña de las sillas vacías ellos enfocaban precisamente desde la necesidad que tienen todas las familias del mundo, digo yo, del planeta, de no encontrarse algún día con esa silla vacía en su comedor, ese dormitorio vacío, ese espacio vacío. Nosotros celebramos esa campaña y dimos el espacio necesario para que se la desarrolle. En esta ocasión está ella con nosotros, como lo dije, Alexandra Córdoba, madre de David Romo y su padre, Santiago Romo. Bienvenidos. Mil gracias, doña Alexandra. Gracias, don Santiago. Gracias por estar acá. La noche de ayer, precisamente, en la sala de Metro Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hubo un acto en el que además se presentó este disco, Te Buscaré, con temas de la autoría de Aulo Gelio, un conocido y reconocido actor, músico ecuatoriano. Bienvenida, doña Alexandra, le escuchamos. Buenos días y muchas gracias porque en todos estos 33 meses, en estos 1020 días, en estos 2 años, 9 meses y 16 días, han sido los medios de comunicación nuestros aliados. Han sido los medios de comunicación, cada uno de esos periodistas, los que han dado a visibilizar una tragedia que aquí no se la conocía. Una tragedia que únicamente estaba en la familia Restrepo y no había nadie más. Pero eso no es así. Junto a los hermanos Restrepo, hay cientos, miles de personas que están desaparecidas hace más de 10, 20 años. El caso de David va a cumplir ya cerca de 3 años en mayo. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Necesitamos esa respuesta por parte del Estado, por parte de cada una de esas instituciones, porque no pueden desaparecer las personas. Una persona no se puede sumar. Como ayer lo dije, un solo desaparecido debe ser un problema para el Estado. Más aún, más de 1.600 personas. Y ante eso, ¿qué nos dicen las autoridades? Yo siempre estaré muy agradecida de cada uno de ustedes, de los señores periodistas, de las personas que nos escuchan, porque gracias a todos ha sido un trabajo en grupo, no solamente de la familia, de los amigos de David, sino un trabajo de cada una de esas personas que aún sin conocernos, sin conocer a David, han apoyado nuestra causa. Justamente el día de ayer se lanzó el tema musical Te Buscaré. Te Buscaré es lo que todas las madres, todos los padres hacemos por un hijo. El mover cielo y tierra por encontrarlos, por exigir de esas autoridades que nos digan dónde están. Nos hablan de cifras, nos hablan de efectividad, nos hablan de instituciones supuestamente especializadas. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa efectividad? ¿Dónde está esa especialización? Si mi hijo, si David Romo, si Juliana Campoverde, si Telmo Pacheco, Luis Sichos, Leonor Ramírez, y una larga lista que no terminaría de decirle un día, ¿dónde están? ¿Qué fue que pasó con ellos? Hace pocos días oíamos el caso de las jóvenes argentinas que desaparecieron y poco después fueron halladas muertas. Este caso se solucionó en un día, y se solucionó por Twitter. El ministro del Interior dio la solución del caso. ¿Y dónde está la solución del caso de David en 33 meses? ¿Dónde está la solución de cada una de esas personas que han transcurrido 4, 5, 10, 20 años? Yo estoy segura y exijo a cada una de esas autoridades que nos den respuestas y resultados. Nos acompaña también don Santiago Romo, padre de David Romo. La noche de ayer hubo un acto en la sala de Metro Aguilera, como lo habíamos dicho, y realmente con la presencia de ciudadanos, de ciudadanas de esta ciudad, sin que pertenecieran, según conocemos, a ningún frente establecido, más bien la voluntad de pedir juntos realmente el esclarecimiento de la desaparición de David. Muchas gracias, buenos días, Beatriz. Qué gusto estar aquí, muchas gracias su apertura para conversar un poco y dialogar acerca de este dolor, este sufrimiento que está pasando mi familia y muchas, cientos de miles de familias. Nosotros representamos un poco ese sufrimiento que tienen miles de ecuatorianos, que tienen un familiar desaparecido. En este caso es nuestro hijo David, nuestro primer hijo, nuestro símbolo, la persona muy amada por sus padres, por su hermana, por todo su entorno. Y gracias a ese entorno que él formó, el día de ayer se presentó este tema, Te Buscaré, que lo hizo el compositor Aulogelio. Él, sensible ante la problemática de la gente desaparecida, y en el caso especial, el caso de mi hijo, y la lucha de su madre, de su familia, se motivó y hizo este tema musical, que trata sobre el problema y la angustia de los padres por recuperar a sus hijos. Ayer en el acto que lo presentamos tuvimos la colaboración estas personas que estuvieron ayer con nosotros y que siempre están colaborándonos, siempre están pendientes de qué pasa con David, ya no son extraños, son amigos entrañables de nuestra causa y sobre todo amigos de nuestros hijos, se han hecho amigos de David. Estos ángeles que siempre están colaborándonos y apoyándonos en todos los eventos que nosotros tratamos de visibilizar, de hacerle sentir a la gente que estamos en esta lucha, que no nos vamos a quedar, que exigimos de las autoridades respuestas, respuestas las cuales se las merecen, nos merecemos como ser parte de esta sociedad, y exigimos que nuestro hijo no quede en una cifra, sino realmente sea una persona que tenga todos sus derechos y tengamos respuestas y haya solución en este caso. El día de ayer nos acompañaron muchas personas a las cuales tuvimos la oportunidad de entregarles el CD con el tema musical de la canción en audio y en video también, gracias a la colaboración de algunas empresas privadas que nos han apoyado, como es el caso de la Casa de la Cultura, que siempre nos abre la puerta a eventos que estamos haciendo visibilizar el caso de nuestro hijo. También la cooperativa Coprogreso nos colaboró para que se difunda esta información, este tema musical y esta lucha y este grito de pedir justicia de la familia Romo Córdoba. Nosotros queremos invitarles a ustedes, amigas, amigos, para que escuchemos con atención, para que seamos parte realmente de este regalo, ¿no?, que ofrece Aulo Gelio a toda la ciudad. Y ciertamente nadie va a querer que exista un desaparecido más, una desaparecida más en nuestra ciudad, en nuestro país. El sueño de todas, de todos, pues va a ser precisamente tener un país seguro, un país donde estemos pues con metas como el trabajo, con metas como como el estudio, con metas como cumplir esos sueños que todos los seres humanos tenemos. Que nuestros jóvenes sigan creciendo, que nuestros jóvenes estén con sus familias, que sepamos dónde están. Y creo que ecuatorianas y ecuatorianas debemos unirnos en ese gran sueño y hermanarnos, y quienes nos escuchan, hacer un esfuerzo, hacer una cadena de solidaridad, diría yo, realmente para buscar, en este caso, a David Romo. Pero como lo ha dicho ya doña Alexandra, hay muchas personas desaparecidas. Hagamos una red de solidaridad, una cadena de solidaridad, que esta sea una causa común de todas las y los ecuatorianos. Vamos a escuchar entonces, te buscaré, este tema de Aulo Gelio, interpretado por su hijo. ¿Recuerdan ustedes? Uh-huh. Estuvo con nosotros Humberto hace unos días y pues él lo interpreta. Humberto Ávila. Escuchemos. Una pena, larga espera, un recuerdo, una herida sin sanar. He buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. He gritado y tu voz no me responde, retorcido de dolor mi corazón. Te buscaré constante noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Te buscaré constante noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Solo sé que en mis noches de desvelo hay un lucero titilante que me inspira a continuar. Cada día se pierde un ser amado, dejan huellas dolorosas, no se pueden olvidar. Desaparecen, ya es hora que se sepa la verdad. Te he buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. Te he gritado y tu voz no me responde, retorcido de dolor mi corazón. Te buscaré constante noche y día. Dejaré mi vida hasta encontrarte. Te buscaré constante noche y día. Y dejaré mi vida hasta encontrarte. Te buscaré constante noche y día. ¿Y cuándo volverán? No lo sabemos. Se han perdido y en su hogar cunde de dolor. Un retrato, una pena, larga espera. Un recuerdo, una herida sin sanar. Te he buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. Te he gritado y tu voz no me responde, retorcido de dolor mi corazón. Te buscaré constante, noche y día, y dejaré mi vida hasta encontrarte. Solo sé que en mis noches de desvelo hay un lucero titilante que me inspira a continuar. Cada día se despierta un ser amado. Dejan huellas dolorosas, no se puede olvidar. Hagamos un altar de la esperanza, en donde la justicia brille más. Hay seres con crueldad, desaparecen, y es hora que se sepa la verdad. Te he buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. Te he gritado y tu voz no me responde, retorcido de dolor mi corazón. Autor Aulo Gelio, intérprete Humberto Ávila Andersen. El ingeniero de sonido es Humberto Ávila Andersen. Queremos agradecer a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, a su padre Santiago Romo, por estar acá, hacernos partícipes también de esta esperanza, digo yo, de esta esperanza. Y solamente me queda decir, no perdamos la esperanza, ¿no? No perdamos la esperanza. Creo que es una palabra y un sentir que debe estar repicando como fuertes campanas de bronce, ¿no? Esperanza, solidaridad. Alexandra, un abrazo enorme como madre, como mujer. Que esa fuerza, que esa valentía no se pierda. Adelante, sabemos que ha sido usted quien... no ha perdido un segundo en la búsqueda de su hijo. Así es. Que la vida le dé mucha fortaleza, que Dios le dé muchas bendiciones para seguir este camino que por hoy está duro, está lleno de piedras, de obstáculos. Sin duda alguna, vendrán buenas noticias. Así es, les estoy muy agradecida. Sé que Dios es el que ha puesto a todas esas personas en mi camino. Como lo dije, personas que nunca los conocí, que mi hijo nunca los conoció, pero ahora son esos ángeles que están ahí, ayudándonos, siendo solidarios y sobre todo orando por mi hijo, orando por mí. Pienso que son todas esas oraciones y el amor a David el que me ha mantenido de pie para seguir exigiendo esa respuesta que nos llega. Pero aún así, no pierdo esa esperanza, no pierdo esa fe, porque es el amor a David, es el amor a nuestros hijos el que tiene que hacer que esa esperanza, que esa fe se mantenga siempre, porque ellos son nuestra razón de ser, ellas son nuestra razón de vivir, ellos son la mitad de nuestra vida, y como la mitad de nuestra vida, tenemos que encontrarlos para que esta vida sea completa nuevamente. Que así sea, Alexandra. Muchas gracias. Que así sea. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. 9:20 a.m, amigas y amigos. No siempre podemos hablar de cosas que nos hagan reír, de cosas que nos causen una risotada. Esta también es la realidad con la que tenemos que lidiar todos los días, y de estas realidades, como ustedes sabemos, hemos topado acá temas de salud gravísimos, ¿no? Hemos topado pues temas que tienen que ver realmente con la cotidianidad de los seres humanos, como la migración, el dolor que causa la migración en muchos de los casos. Tenemos que analizar y reflexionar sobre temas como el abandono a nuestros viejitos, a nuestras viejitas. Estos también son los temas del día a día, y con respeto, por supuesto, con altura, queremos compartirlos con ustedes. Como siempre lo digo, nosotros acá pues ponemos sobre la mesa, sobre el tapete, nuestros temas. Muchas veces reflexionamos de ellos, y a veces inclusive me permito a dar un criterio sobre el tema que estamos tratando. Pero gracias a ese libre albedrío que todos, que todas tenemos, usted allá en casita decidirá qué pensar, qué sentir y cómo actuar. 9:22 a.m, amigas, amigos, y vamos a escuchar un tema más de este disco, cuya autoría es del artista ecuatoriano Aulo Gelio. Ya regreso. Para mi ñaño. Tus pequeñas ocurrencias nos hacían reír. Con una sonrisa alegrabas el día. Con un cálido abrazo aliviabas el dolor. Con una sutil y tierna mirada alejabas grandes temores. Y con tu extraordinaria presencia cambiabas esta vaga existencia. Pues con gran ingenio conquistabas metas, y con tu increíble franqueza y magnífica sencillez lograste que los demás sientan por ti un gran querer. Tu único defecto es el de no estar, pues sin ti no sabemos más que andar por andar en este drama de no acabar. Pero donde quiera que estés, creo ver un contento en ti, al ver a muchas personas buenas que, al igual que mamá, luchan y se preocupan porque pronto retornes a tu hogar. Mi romito loco y risueño, te amamos y te esperamos. Nunca dejaremos de buscarte. Porque tú, mi querido ñaño, eres ese pedazo de vida que nos arrebataron aquel 16 de mayo del año 2013. Esa noche no la borraremos jamás de nuestras vidas. Tu hermana que te ama y te extraña. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, con el apoyo de la Embajada de Colombia, presenta Semana de Cine Colombiano. Desde el martes 1 hasta el sábado 5 de marzo. Largometrajes de ficción y documentales que reflejan la riqueza de la filmografía colombiana, como Apapores, Secreto de la Selva, Los Viajes del Viento, Gabo, La Magia de lo Real, Porro Hecho en Colombia, Del Amor y Otros Demonios, Cazando Luciérnagas, Sofía y el Terco, estarán en cartelera. Sala Alfredo Pareja de Francejo. Les esperamos. No digas que fue un sueño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición de Napoleón Paredes. No digas que fue un sueño. Una muestra que pretende rememorar varias facetas de la vida del artista, sus frustraciones y nostalgias dentro del campo artístico. La exposición estará abierta desde el jueves 18 de febrero hasta el 2 de abril en la Sala Joaquín Pinto. Se exhibirá 85 cuadros de gran formato y en acrílico. No digas que fue un sueño. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presenta la obra de teatro y danza Popol Vuh. En la pieza se relata la historia de Popol Vuh, que se remonta a 3.000 años atrás, cuando nace la cultura de los maya quiché, en un territorio que va desde Guatemala hasta México. Popol Vuh. Una mitología que nos habla de cómo fue creado el hombre, la naturaleza y los animales, dirige la obra el maestro José Ignacio Donoso. Del 18 al 20 de febrero a las 19 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta. Le esperamos, le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 28 minutos, amigas y amigos. Lo habíamos anunciado ya, están con nosotros David Castellanos y Vanessa Jara. Ellos vienen como voceros de Cruz Roja Ecuatoriana. Y recuerdan ustedes, habíamos ya conversado un poquito con Vanessa respecto a esta campaña, el uso del condón, ¿no? Pero serán ellos quien nos expliquen más sobre el alcance de esta campaña, cuáles son los objetivos de Cruz Roja, en qué están trabajando realmente y cuáles son los objetivos que ellos persiguen al trabajar en este campo. Vanessa, buenos días, mil gracias por estar acá, bienvenida. Gracias a ti, Beatriz. A ver, habíamos hablado ya de conmigo, con condón. Así, esa es la campaña, ¿cierto? Exactamente. Pues la campaña tuvo muy buena acogida a nivel nacional. De hecho, la demanda de la población en general ha sido alta. Cada vez nos están pidiendo que vayamos a nuevos lugares con la campaña por la información que se les da, ¿no? Que como bien decíamos, el objetivo de la campaña, mucho más allá del preservativo, es la prevención de embarazos en adolescentes, en embarazos adolescentes no planificados y el tema de infecciones de transmisión sexual. Entonces, se ha tenido mucho impacto y sobre todo pues una buena acogida de la población, y eso pues a nosotros nos llena de mucha satisfacción. David, ahora mismo yo tengo acá en mis manos estos stickers, ¿no? Y claro, amigas, amigos, como entendemos, es una campaña sobre todo para la gente joven, para nuestros adolescentes, para nuestros chicos, para nuestras chicas. Y, por supuesto, como una campaña tiene que ser, el lenguaje, es el lenguaje que manejan los muchachos, ¿no? Uno de los términos últimos es esto de full, ¿no? Y miren acá, o sea, porque cuidarse pega full, por ejemplo. Bueno, esa es la idea que Cruz Roja Ecuatoriana plantea con el lenguaje de los beneficiarios, ¿no? En este caso, recordando que las infecciones de transmisión sexual y el tema de los embarazos no planificados justamente empieza desde los 15 hasta los 35 años. Y es más bien en esta población en la que nosotros queremos insistir que haya un cuidado, que haya una protección, y por eso también estamos tratando de hacer un proceso más amigable, ¿no? Nos hemos dado cuenta que sí, hemos hablado todos los años del condón, cómo ponerse, cómo utilizarlo, cuáles son sus características, qué es lo que se debe hacer, etcétera, pero parece que la gente como que a veces también se olvida, ¿no? Yo como digo así en los colegios, digo, a veces en el tema de la calentura como que se te olvida todo. Ahí no estás viendo ni la cara de tu mamá, de tu papá, del profesor, del amigo, etcétera, que te ha recomendado, sino que simplemente es lo haces. Entonces, esta campaña es justamente por esto, ¿no? Porque queremos otra vez volver a recordar. La intención no es regalar preservativos indiscriminadamente. Tampoco queremos decirle a la población que con condón es una situación para que los jóvenes y sobre todo los adolescentes tengan relaciones sexuales a diestra y siniestra, sino que más bien no hacernos los locos, esa es la expresión, no hacernos los locos, porque esta temática existe en nuestra sociedad. Y ya se dan casos, por ejemplo, de niñas, adolescentes embarazadas, de jóvenes, de adolescentes que ya están con algún tipo de infección de transmisión sexual. Y lastimosamente nosotros no podemos decir las estadísticas, porque no somos una institución de estadísticas. Pero sí nos damos cuenta por el número de usuarios, por ejemplo, cuando van a la asesoría en la prueba de VIH, cuando nos vienen y nos comentan, por ejemplo, en los colegios y nos dicen, mira, esto pasa, cuando existe una nula información de las infecciones de transmisión sexual y que toda la gente piensa que solamente es el VIH, es el peligroso. Y en relación a todo eso, nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que existe también ese empoderamiento de los jóvenes, en donde también dicen, ¿no? Bueno, a través de estos lenguajes, conmigo pega full, infórmate, diviértete sanamente, etcétera. Pero el tema de la bacanidad, como decimos nosotros como jóvenes, sí te da también como esa pauta de por dónde ir, ¿no? Y para ver cómo los jóvenes se pueden proteger y cosas así. Es importante, de hecho, este tipo de campañas, amigas, amigos, si pensamos, como ha dicho David, que a pesar de que no se pueden decir estadísticas, pero en el día a día sabemos, conocemos que hay un problema que está ahí y que no lo podemos desconocer. Es decir, no porque no lo hablemos significa que no existe. Es verdad. Entonces, es sobre todo el hecho, como bien dijo David, a partir de, bueno, de la campaña, pero como decíamos, no es el entregar preservativos a diestra y siniestra, no es de coger y decirles tengan relaciones sexuales, porque eso no lo estamos haciendo, sino más bien el concientizar tu sexualidad y también el hecho de la toma de decisiones, tu plan de vida, que bien ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces es por eso del conmigo con condón, o sea, tú eres el decidor de tu vida, tú eres el que decide si, no, por qué, cuándo, cómo, con quién y todas las situaciones, en cualquier aspecto de la vida, no solo en esto de relaciones sexuales. Entonces es hacia allá, el hacer ese llamado de que tú eres el único autor de tu vida. Entonces, el que contigo tú decides. Ajá. Qué importante que es esto de tomar decisiones. Y muchas veces pensamos que los chicos no están en esa posibilidad. Claro que sí. Están en todas las posibilidades de tomar sus propias decisiones, hoy más que nunca. Muchas veces conversamos que ahora, si nuestros pequeños, nuestras pequeñas, decimos, ya nacen con otro chip, decimos, ¿no? Y eso es real. Los chicos, los adolescentes a hoy están en todas. Y ellos sí que saben full de un montón de cosas. Sí, ya vienen con el chip. Ya vinieron con el chip. Pero entonces eso también les da una responsabilidad agregada, que es el tomar decisiones, pensar en qué va a hacer luego con su vida, hacia dónde les conduce esa decisión que van a tomar, ¿no? ¿Quieren estudiar? ¿Quieren progresar? ¿O quieren realmente que su vida se trunque? Van a decir, no, pero el nacimiento de un niño es maravilloso. Claro que sí, pero ¿cuándo es maravilloso? ¿En qué condiciones es maravilloso? Sí, justamente es por eso que nosotros tratamos de hacer estas campañas, que a la larga también no es la típica campaña que tú encuentras, ¿no es cierto?, en la plaza o en el colegio donde tienes tu stand informativo, etcétera, que eso también creo que nos hemos dado cuenta que cansa, sino que más bien este es el de la expectativa, ¿no? Entonces, estás parada en la plaza y te decimos, oye, ¿quieres una foto con nosotros? Alcoholítanos, pega full que estés informado. Te has protegido, etcétera. Y es la idea de la invitación, ¿no? De caerte en frío y decir, y que la gente diga, ¿no? Ve un marco ahí que dice conmigo con condón. Ya bueno, yo les apoyo con una foto. Pero la intención es, tómate la foto, pero también te informamos de... ¿Ya? Y si es que tú te proteges, también te felicitamos, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, es una campaña más dinámica. Es una campaña en donde la gente ya no espera lo típico que te digan, no, ay, pero estás con el bla, bla, bla, y esto es así, no, sino que de una le preguntas a la gente y le dices, ¿tú te proteges? ¿Sí te protegerías? Una cosa, por ejemplo, con las chicas, también les estamos diciendo, ¿no? ¿Crees que el preservativo, el condón, es solamente para los hombres? O también pueden ser para las mujeres, ¿no? Entonces ahí las chicas también reaccionan y dicen, ah, no, sí, etcétera. Hemos hecho el estudio ya desde varios años atrás. Yo creo que empezamos esto como desde el 2011, en donde la gente empezó a preguntar, ¿no? ¿Y por qué, bueno, la mujer no puede tener preservativos en su cartera? Condones, perdón. Y es justamente por este tema de estigmatización. Muchas chicas dijo, no, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? Soy una loca, tal vez me van a tratar como una trabajadora sexual. Y la intención no es esa, ¿no? Sino que también la sociedad ha ido cambiando y es también por ahí, ¿no? Decirle, bueno, si tú tienes tu chico, etcétera, y deciden tener relaciones sexuales, porque no es un tema en donde solo a uno le piden, sino que es de dos. Entonces, si van a tener relacionamiento sexual, que la chica pueda decir también, bueno, si no hay protección, no la hago y punto, ¿no? Entonces, esa también es la forma de evitar embarazos, por ejemplo, en adolescentes, y sobre todo también de las infecciones de transmisión sexual. Como tú decías, ¿no? A la larga, tal vez, el nacimiento de un niño puede ser una bendición, tal vez arreglarse por ahí, etcétera, un enojo, etcétera, si no. Pero con una infección de transmisión sexual, que puede también inclusive provocarte la muerte, ¿cómo lo enfrentas? ¿Y cómo lo enfrentas tú como joven, como adolescente sobre todo, ¿no? Y hay muchos adolescentes que a veces adquieren estas infecciones sin saber, también sin culpa, ¿no? Porque tal vez por el tema de la calentura, como digo yo, que eso es, ojo, mucho cuidado, ¿no? Tal vez vamos, tenemos las relaciones sexuales, pero nos quedamos como el premio, ¿verdad? Y yo tal vez hago a veces como que una broma, porque yo digo, este tema de las infecciones de transmisión sexual en el país es como ir al KFC, ¿no? Tú vas y pides el combo 1, que es compresa de pollo, etcétera, snacks y no sé qué, ya. Lo mismo pasa en nuestra sexualidad en el país. Es como que te viene en combo, no solamente vienes con VIH, sino también te puede venir otro tipo de ITS, es como el papiloma, la hepatitis, sí, la gonorrea, la sífilis. Entonces imagínate, es un tema de debate también increíble, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer nosotros con Cruz Roja, es llevar este conocimiento y decirles, ojo, no solamente es el tema del embarazo en los adolescentes, de los embarazados, ¿no? Porque no solamente es la mujer, sino también es el hombre. Sino que también darnos cuenta de que existen infecciones de transmisión sexual, que pueden ser inclusive hasta mucho más peligrosas, que son silenciosas, que tal vez tú no lo cuentas en tu casa, pero tal vez eso te está matando. Y es lo que no queremos. Esta mañana David Castellano y Vanessa Jara, voceros de Cruz Roja Ecuatoriana, pues compartiendo con nosotros la necesidad ciertamente de hacer una campaña a conciencia, lo que significa el uso del condón. Vanessa, cuéntanos hasta dónde quieren llegar ustedes con esta campaña. ¿Va a ser una campaña a nivel nacional? ¿Va a ser todo el año? ¿Va a ser por meses? Bueno, nosotros siempre como Cruz Roja brindamos talleres a instituciones, ¿no? Tanto educativas como instituciones sociales, o sea, de diferente índole. La campaña es como el boom, por así decirlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que el trabajo no se lo sigue haciendo en diferentes instituciones o localidades. Sí se la pretende, por ejemplo, hacer en meses posteriores también, pero igual no se deja de lado el seguir yendo a instituciones, haciendo charlas de prevención, de sensibilización, y sobre todo porque solo con una campaña no logras nada, ¿no? Eso estamos muy claros nosotros. Pero sí es como que este es el trabajo que estamos haciendo y esto es a donde estamos yendo. Pero a lo largo de todo el año pues se sigue trabajando, digamos ya no con el mismo boom, pero sí trabajando en las diferentes instituciones, llevando esto de lo que es sexualidad, porque si no tienes conciencia de tu sexualidad, mucho menos vas a saber por qué vas a utilizar un preservativo o por qué tienes que cuidarte con cualquier otro método anticonceptivo. Ahora, nosotros sí le damos mucho énfasis al preservativo, porque, como decía David, por el tema de las infecciones, ¿sí? A veces sí, ya un embarazo, como sea, ya te lo arreglas y empiezas a armar tu plan B, tu plan C, tu plan Z, ¿ya? Pero con una infección de transmisión sexual en adolescentes, por el mismo hecho de que mis padres no saben tal vez que yo empecé mi vida sexual, nadie lo sabe, sino tal vez solo mi par. Y tampoco es que entre pares tenemos mucha gama de información, ¿ya? Entonces es como que allá vamos, al prevenir también más infecciones de transmisión sexual, porque como si bien, como mencionamos, no podemos dar estadísticas exactas, pero sí vemos que en embarazos no planificados en adolescentes sí ha reducido en cierta medida, pero en infecciones de transmisión sexual eso ha disparado en la población adolescente y joven. Nosotros en Cruz Roja tenemos el espacio de asesoría, que es para realizar varias pruebas de infecciones de transmisión sexual. Y en este espacio van adolescentes, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, a realizarse pruebas de prevención, ¿no? Porque siempre es importante hacerse exámenes. Como digo, así como uno se hace un examen rutinario una vez al año, dentro de los exámenes rutinarios deben estar pruebas de infecciones de transmisión sexual. Pero a veces decimos, no, es que a mí no me va a pasar. ¿Por qué creemos que estos tipos de infecciones, cualquier infección de transmisión sexual, solo le pasa a trabajadoras o trabajadores sexuales, a personas que tienen varias parejas sexuales, a personas gays, a personas trans, a lesbianas? Pero a mí, que soy heterosexual, por así decirlo, y estoy dentro de la norma, entre comillas, a mí no me va a pasar. Y entonces, no, es que yo sí veo con quién voy a tener relaciones sexuales. Pero sí, vemos en la parte externa, pero por dentro no sabemos qué está pasando, porque ni yo misma me hice nunca un examen. Entonces es hacia allá también el hincapié de que tengamos mucha más conciencia de esto de las infecciones, de que hombres y mujeres se empoderen de la toma de decisión y sobre todo el uso del preservativo, porque como decimos, es el único método para prevenir infecciones de transmisión sexual y el más efectivo en planificación familiar, en embarazos no planificados. Esta mañana con nosotros, dos voceros de Cruz Roja Ecuatoriana, David Castellanos y Vanessa Jara, pues ella es experta en este tema de sexualidad, y nosotros queremos decirle a Vanessa, a David, pues este es un espacio abierto. Nuestro interés ciertamente es llegar a nuestra comunidad con estos temas, que deben ser de absoluto interés, de absoluta preocupación en las familias ecuatorianas, y qué más que llegar con estas campañas desde Cruz Roja con gente pues especializada, como es el caso de ustedes. Mil gracias. Gracias a ti, Beto. ¿Puedo solamente hacer una pequeña invitación? Una cuñita, pero una con cuñita, mucho gusto, ¿sí? Claro. Muchas gracias. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando y que tal vez le interese el tema del voluntariado, nosotros tenemos la Casa del Voluntariado aquí, justo por la zona, en la Plaza Foch, en la Joaquín Pinto y Cordero. Entonces, si te interesa este tipo de actividades y cosas que nosotros hacemos, pues te invitamos al voluntariado. Ahora, si quieres también saber de tu salud sexual, reproductiva, y hacerte tal vez la prueba de VIH, también es una oportunidad. Nosotros tenemos en este caso el tema de asesoría aquí en la Gran Colombia y Antonio Elizalde, en la en el edificio de Cruz Roja como tal. Entonces, les invitamos a todos y todas, porque esto ya es una decisión para cada uno. Gracias. Mil gracias. Vamos a escuchar ahora la voz de Andrés Calamaro y el tema Malena. Para el día de hoy hemos seleccionado voces como Margarita Lazo, ecuatoriana, el eterno Julio Jaramillo, más solo que nunca. Con estos temas vamos a finalizar el programa del día de hoy, cuando sean las 10 de la mañana. Disfrutemos entonces de estos tremendos tangos. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia